20 horas con 8 minutos, jueves 21 de agosto del 2014. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, Quito, Ecuador y el mundo. Buenas noches. Escuchen la radio de la Casa de la Cultura 940 AM o www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos el programa con el tema I Speak Hate de Cabalera Conspiracy, recordándonos a la gente que este viernes 19 de septiembre en la Plaza Belmonte, con el valor único de $45, los fundadores de Sepultura, los hermanos Cabalera, Igor y Max Cabalera, los pioneros del metal sudamericano, estarán por primera vez acá en Ecuador y en un brutal concierto, pues, en el que todos y todas están invitados para asistir y sacudir sus cabezas. Les invitamos también a que ya se unan a la programación. Esta noche tendremos música de las bandas nuevas de que participan en la Semana del Rock. Tenemos también el invitado especial, a Pablo Rodríguez. Estamos esperando que llegue, así que todo bien, vamos a estar con un poco de música hasta que llegue ese momento. Seguimos con algo de Cabalera Conspiracy. Este es el tema Target, desde su último álbum Blunt Force Trauma. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Así es como lo decía, pues por ahí, y ya nos pueden sintonizar también en el a través del Facebook también. Denle like al fanpage Aleación Maestra, nos encuentran en el Facebook y pues se pueden hacer eco de la política que acá en el programa manejamos, esto de el apoyo y la difusión de las bandas de rock y metal de acá nacionales. Están todas cordialmente invitadas a que nos hagan llegar sus propuestas, y de esa manera pues acá estaremos viendo una fecha para entrevistarles y de esa manera difundir su música, eso sí, permanentemente la música, ¿no? Permanentemente estamos en esto de aquí de la difusión de la música, y el programa de hoy es un ejemplo de eso. Seguimos en espera de Pablo Rodríguez, de la personero de la Semana del Rock, para que nos hable un poco de todo este evento, todos los talleres, todo lo que hay en alrededor de este evento que ya es tradicional acá en Quito. Me parece que tiene ya unos 10 años por lo menos, si no me equivoco. Bueno, en fin, ahí está la idea, y acá desde el programa hacemos lo posible por apoyar. Ustedes ya lo saben, ya han escuchado un programa así, de este estilo. Saludos a la gente que en este momento me está escuchando ya en el a través de www.casadelacultura.gob.es. Le recuerdo a la gente que al ingresar a la página web tienen que irse a la parte superior derecha y buscar el link que dice radio. Ahí, al momento de darle clic a ese link, ustedes, ahí aparece una radio, un dibujo de una radio y una foto, y ahí, dándole clic a esa foto, ustedes se conectarán inmediatamente a la programación de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Sonamos a nivel mundial a través de la www.casadelacultura.gov.es, como ya lo dije, y o si no, manualmente o al estilo clásico, sintonizando los 940 kHz de amplitud modulada. Como les decía, saludos a toda la gente que me está escuchando en este momento, a Christopher Acevedo, hijo de Josvani, que es el que le da la voz a toda la producción del programa de Aleación Maestra. Saludos, brother, bacano, gracias por escuchar. Saludos muy especiales es muy especial el nombre de aquí de la chica siguiente, Churona, dice Lilith Sofilú Reyes Erazo. Ella le dio like al fanpage, asimismo pues les invito a que lo hagan. Acoliten en la emoción, por favor. Saludos a la gente, a Gabo, a Omar Castro, a Hugo Manzano, al Gabo que nos está escuchando, guitarrista de Extinguer, a Adolfo Guevara, que dice que está con un poco de inconvenientes por ahí, pero bueno, saludos de todos modos. Ángela Chicaiza es productora del programa Alborada Rock, que sale los viernes de 8 a 10 de la noche, parte del Noctámbulo Cultural, esta franja de programas de... con esta serie de diversas propuestas radiales que salen a partir de las 8 de la noche de lunes a viernes aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Eso, y vamos a ver con qué tipo de música seguimos. Escuchan el tema Animals de Rotten Company. Saludos para los brothers. Les cuento que este domingo hice la audición para la banda y ya todo chévere. Tendremos ya el estreno, el debut en tablas el 6 de septiembre. Así que pilas, gente. Estaremos con más información acerca del caso en próximos días, en próximas fechas. Roqueando y metaleando, Aleación Maestra, ando escuchando. Veinte horas y 22 minutos. Ya estamos aquí con Pablo Rodríguez, personero de Al Sur del Cielo. También es parte de la organización de la Semana del Rock 2014. Y este evento, como les decía, ya evento que viene con más de 10 años de trayectoria. Pablo, muy buenas noches. Gracias por asistir a la entrevista, brother. Es un gusto, pana, tener acá a esos personajes pesados acá. Hermano, buenas noches, amigas, amigos. Un gusto poder dirigirme desde este espacio. Justamente la última vez que estuve acá fue en la Semana del Rock 2005, en un programa de rock que se había acá en la época, y donde justamente pues tuvieron la bondad, así como ahora con vos, Masi, para conversar, ¿no?, acerca de esta nueva edición que está pues ya próxima a iniciar el día lunes, en cuestión de días nada más. Ajá. ¿Y cómo van los preparativos para el evento? Bueno, pues se han dado algunas situaciones de conflicto, de problema que hay que irlas solucionando sobre la marcha, pero que sin embargo son parte de cuando es un proceso que se debe a un sistema en el que se viene trabajando con tema de gestión. Hay muchos factores externos que terminan incidiendo en la realización del mismo. Pero pues la cuestión es poder sobrepasar esos factores, poder salir adelante a pesar de ello. Y pues nada, estamos ya a las puertas con el festival. Ajá, y tenemos para hoy música de las bandas nuevas. Así es. Por ejemplo, ¿me podrías mencionar algunas? ¿No podrías? Bueno, he traído algunas, claro que sí. Una de las bandas que me llamó mucho la atención, tanto cuando me enviaron el material para mi espacio que tenía en radio anteriormente, así como cuando aplicaron para el festival, son los Mini Pony. Mini Pony es una agrupación de dos chicos ecuatorianos, una pareja de ecuatorianos que se fueron a vivir en Italia, a estudiar en Italia, y allá pues desarrollaron un proyecto musical que lo han denominado Mini Pony, y que pues lo trajeron acá al Ecuador. Ahora ya están de regreso acá en esta ciudad, en Quito, y de hecho pues se presentó este grupo en el concierto por el aniversario de Descomunal, que fue hace unos 4 o 5 meses más o menos en el Centro de Arte Contemporáneo. De los 10 años, ¿no es cierto? Exactamente, sí. También otro grupo que muestra una cuestión muy interesante dentro de su propuesta podrían ser estos chicos de Faustino Lemus Rayo. Es una banda que mandó pues una biografía muy escueta, una media paginita en Word, hablando que se formaron en el 2003, cosas muy básicas, pero una propuesta musical pues bastante, muy prometedora. De hecho van como parte inicial dentro de los líderes de bandas nuevas. Chévere. Otro grupo que también aplicó incluso ya hace un par de años son los Memento Mori. Editaron un material bastante bueno, un demo muy bueno. Ellos ya van directamente al día de cierre, van como apertura del concierto del día de cierre. Está también los Sexta Era, Six Age, que es la banda de Lenny, quien fuera pues vocalista de Delicado Sonido del Trueno hace varios años. Entonces también una nota de metal pesado, de metal extremo, bastante sólida, bastante interesante. Y bueno, pues la mayoría de propuestas que se presentaron, en total fueron 125 las que aplicaron. De estas entraron 40. Ya, entonces, menos, 32 por ahí, no más. No hay más espacio, lamentablemente. Y hay pues un material de rock que se está haciendo acá que tiene mucho futuro. Obviamente hay que trabajar varias cosas de producción y un poco más de espacios definitivamente para poder promocionar todo esto. Felicitaciones por todo este trabajo que lo han venido haciendo ya desde hace full tiempo ustedes. 2003. Ajá, ya son 11 años, ¿no? 11 años, bueno, al respecto. Esta sería la versión 12, pero... Exactamente, claro. La versión 12, sí. Sin embargo, pues todo tiene un antecedente, claro, nada claro. Empezó recién y todo se debe a un momento inicial, a un momento fundacional, que pues para el conocimiento de la gente considero necesario comentarlo. Y me refiero a que la Semana del Rock nace como una respuesta a la represión, a esa negación a querer entender qué es lo que está haciendo ese otro ser cultural que habita en la ciudad, ese otro ser cultural que no sale en los medios masivos, que no está en los eventos de aceptación masiva, de aceptación popular, pero que sin embargo está ahí. Por ejemplo, En esto mucho tuvo que ver la casi masacre que se dio a la gente de Ambato en el concierto de Cenotafe en 1996. En el gobierno de Infame. Exactamente, sí. Loquito. A veces nos quejamos de ciertas cosas de la actualidad, pero antes no estábamos mejor, para nada. Lo que no quiere decir que no haya situaciones en el momento actual que deben ser criticadas, o sea, porque nada es perfecto. Claro. Pero bueno, eso es otro tema de otra conversación. Sí, sí. También hubo un concierto una vez cerca al Playland Park, en Solanda. Y ahí también hubo una tranquitiza a los rockeros, pero tenaz. Al punto que los panas rockers de aquel concierto deciden meterse al Playland Park para un poco obviar, pues, ¿no? Escaparse de la arremetida policial. Y ahí los policías entran en desesperación y al que le veían vestido de negro, véngase para acá. Y por eso mucha gente, que sus papás que fueron con hijito, no, sí, fue con la chompa negra, un blue jean, vente para acá. Pero ¿por qué eso? Usted está de negro, usted lo quiere, vente para acá. Entonces se juntan, y aparte de eso, se dio una situación muy particular con tres rockeros del sur de Quito. Freddy Achik, Diego Brito y un rockero más que no recuerdo el nombre. Los tipos salían de un bar, de un tributo a Nirvana, en un bar por acá, por el norte, y se iban dirigiendo a pie hasta el sur, o sea, caminando, ¿ya? Se baja el escuadrón volante en la plaza del teatro y les mete una pizza, pero impresionante. Inclusive, hubo una denuncia por parte de ellos contra la policía que los atacó. Y todo este tipo de cosas fueron como que recogidas por el SERPA, el Servicio de Paz y Justicia. Y ellos, conjuntamente con Franz Córdoba, con Jaime Guevara, con Mayra Benalcázar, deciden hacer algo. Pero no una marcha, no un plantón, no una crítica, no nada. Si no saben qué, señores, vamos a hacer un evento en el que vamos a demostrar, no un concierto, una cosa multidisciplinaria. Una cosa en la que vamos a mostrar qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace el rock de acá. Entonces se hace una exposición de afiches, una exposición de fotos, aquí en la Casa de la Cultura. Se hizo un conversatorio. ¿Eso fue en qué año? 97. Ya había caído de ley el cómo se llama, el loco Bucrán. Exactamente, pero había todavía una nota de represión bastante fuerte. Entonces se da la cosa ahí, y eso se replica en Ambato y en Riobamba. Hubieron varios factores que impidieron que esta cuestión tenga una realización continua. Hasta que en el 2003, en una coincidencia muy conflictiva, como interesante a la vez, empiezan a abrirse las puertas una institución pública como es el Consejo Provincial o el Gobierno Autónomo de la provincia. Anteriormente, al Sur del Cielo hace una yo no era parte activa de Sur del Cielo, pero ya andaba con ellos, les acolitaba a cargar las cosas. Y bueno, pues a la final hicieron el Colorado Metalfest, el concierto que me tocó animar, y lo hice de forma tan desastrosa que desde ahí no he vuelto a animar nada más ni lo haré. Y se da pues una nota chévere, ¿no? Y queda pues con la Dirección de Cultura del Consejo Provincial abierta una puerta. Luego del Colorado Metalfest, que fue en el 2000, se propone hacer, por parte de Sur del Cielo, se propone hacer el Expo Cultural Rock, que era pues una cosa en la que se hacía una feria de cosas rockeras, de camisetas, de discos, de stands con cosas de rock, un concierto, foros, conversatorios y tales. Los panas de Diabluma proponen algo similar. Había otro colectivo, Revancha Libertaria, propone también una cosa similar. Y no, perdón, colectivo Cultura y Solidaridades, que son las personas que hicieron los conciertos del Factory en la primera etapa, que desde conciertos luego de la tragedia que pasó. Entonces se unen estas cuatro ideas. Hacerle un apoyo a todas estas cuestiones pues iba a ser como complejo. Entonces los funcionarios del Consejo Provincial unen estas cuatro cosas. Nos sigues contando más. Vamos luego con música de Memento Mori y de Mini Pony. Habla un poquito más de las bandas, por favor. Termino eso. Se unen estos cuatro proyectos y se hace un evento grande, un evento masivo. Y en conjunto se decide poner como nombre la Semana del Rock. Allá. Entonces, ahora sí, escuchemos el material de las bandas participantes en esta semana, el Rock 2014. Vamos con Mini Pony y Memento Mori. ¿Cómo se llaman los temas, los cines de las manos? Lo que estamos escuchando se denomina Mil White Silk de Mini Pony, y a continuación viene el tema Mistakes in Perfection de Memento Mori. Yeah. Thank you. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche y estamos aquí en Aleación Maestra. Lo que escuchábamos era el tema Mistakes Imperfection, así era, ¿no? Ajá. De la banda Memento Mori. Esta, ¿qué significa Memento Mori, sabes tú, por acaso? Sí, sí, es un momento relacionado con la muerte, algo así. Es por ahí, no tengo la descripción exacta, pero tiene una relación con eso. De hecho, hay una banda internacional también que tiene ese mismo nombre. Es la banda de Messiah Marcolin, de Candlemas. Es un proyecto alterno del vocalista de Candlemas. No tengo, no sé con exactitud la cuestión exacta de esto, pero tiene que ver con el tema de la muerte. Una cuestión etimológica. Uh-huh. Bueno, y hablando de etimología, por favor, cuéntanos más de la Semana del Rock. Nos quedamos en el 2003, ¿no? Sí. Ya en el evento que inicia todo. Que inicia, exactamente. Dale, dale. En el 2003 se dio la situación y todo, pero se dieron muchos roces. Muchísimos roces, lo cual, a la vez, pues, es una muestra de la convicción con la que cada persona defiende su proyecto, con la que cada persona hace lo suyo. En el 2003 estábamos con el gobierno ya del cachetón, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, sí, sí. Al señor le debo un ataque de taquicardia, porque para hacer el concierto de Cierre, que fue en la Concha Acústica de la Villa Flora, hubo que irle a pedir permiso al señor intendente. No recuerdo el nombre, pero era un señor gordito que luego supimos era dueño de un par de cabales en el centro de la ciudad. Entonces, ¿por qué cito esto? Ojo, a la final es un negocio, es un trabajo, no hay un robo en eso, quiero ser muy claro en esto, pero lo cito porque el hombre sataniza al rock poniéndolo como una cuestión de mal ejemplo, de que va a ser un mal a la sociedad, ¿ya? Entonces, al momento que vos haces ese tipo de adjetivaciones, estás rompiendo toda la esencia de eso, ¿no? Pero hay una cuestión un poco de sinvergüencería acá, cuando una persona que explota a la gente que trabajaba en sus locales, en sus cabarets, que no era un tipo honorable con la gente que trabajaba ahí, no puede pues venir a hablarte de buenas prácticas, no puede hablarte de moral, ni de buen ejemplo, porque claro, el hombre satanizó la cuestión rockera, y se opuso, pero se opuso radicalmente, al punto que a través de los señores del Consejo Provincial, y eso lo cuento a manera de anécdota para que la gente entienda que es necesario establecer cuestiones de trabajo, a veces solitos no podemos hacer las cosas. Y hay una serie de servidores públicos de acá que fueron elegidos para eso, para hacer una acción pública. Y pues tocó hablarle al que en ese entonces era secretario de seguridad o alguna cosa así, que era el Virgilio Hernández. ¿Ya? Se habló con Virgilio de Huango, de Cola, actualmente asambleísta por Alianza País. Virgilio y reelecto unas cuatro veces. Sí, Virgilio, hermano, esto pasa. Bueno, yo no hablé, yo no, a esos niveles de relación yo no llegaba. Alguien del Consejo Provincial les llamó, ve, hermano, esto pasa, ¿qué hacemos? Entonces es Virgilio quien les llama al intendente y le dice, vea, ¿qué le pasa? O sea, yo no me declaro un rockero, no soy un rockero como tal, pero conozco mucho de esa cultura. Y es una obligación de nosotros como autoridades pues permitir que este grupo de ciudadanos utilicen el espacio público. Y ahí es cuando se facilitó el permiso, pero ya te digo, o sea, casi al, ¿no es cierto?, a la mañana, y el permiso se lo sacó hoy a las 4:50 y el intendente cerraba su oficina a las 5. Para que tengas una idea. Bueno, a la final se dio la cosa, se empezaron a dar varios roces. En el siguiente año, en el 2004, también se realizó la Semana del Rock con dos de las cuatro organizaciones que eran las que iniciaron esto, pero las diferencias fueron insalvables, definitivamente insalvables. Entraron cuestiones ideológicas, entraron posiciones, entraron cuestiones de que los unos querían ver auspicio privado para el evento, otros decían que no trabajemos con el auspicio privado, muerte al capitalismo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Trabajemos solamente con auspicio y de autogestión, pero hacer un tema de autogestión, o sea, vos solito, no se puede. Solito puedes hacer un concierto pequeño en el que contrates un sonido de unos $500, o sea, una cosa que invertirás máximo unos 1.000 o $1,500. Pero ya meterte en una cosa como esta necesita de más recurso. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí empieza a darse esa relación. Yo quiero ser muy puntual en esto. Eventos como este, actividades como estas, requieren de gastos que no se los puede salvar así nomás. ¿Ya? Para eso es necesaria la participación del Estado, pero esto no quiere decir que el momento en el que el Estado hace una participación de tipo auspicio económico o auspicio logístico, el evento pasa a ser parte del régimen de turno. El Estado lo que está haciendo es cumpliendo su obligación de, en este caso, dar un recurso para difundir un sector de la cultura, así como se hace con el cine, como se hace con el teatro, como se hace con la danza, como se hace con los deportes y con varias expresiones más que están acá, porque esta parte de la cultura forma parte de todo ese ser ecuatoriano. Con lo poco que se hace, ¿no? Exactamente, ¿ya? Por ejemplo, hay también la idea de que el tema estatal paga todo y que con esto ya estamos hechos. Y no es tan así. Por eso, festivales de hermanos, pues no es que hacen esto con el auspicio de una sola institución. Por eso hay que recurrir a varias instituciones, claro, claro, para poder sacar esto. A la final, pues luego decidimos, como Azul del Cielo, manejar esto, siempre ponernos al hombro las cosas. Y hemos incurrido en incluso temas de esfuerzo, sería, ¿no? Un esfuerzo, un sacrificio, porque hay ciertos momentos en los que ha habido la participación estatal, pero los pagos estatales son post-evento, ¿ya? Entonces se consigue un proveedor de sonido que te fíe, te consigues la señora de los sándwiches que te fíe, o te consigues el pana que te preste la tarjeta de crédito para sacar sándwiches, colas y aguas y tales y tales. Y todo fiado. Exacto, todo fiado. Luego hay que hacer un informe, hay que hacer un trámite. Y facturitas. Y por ejemplo, hay en Guayaquil, una vez se dio la dos años se dio la posibilidad de hacer en cinco ciudades y tres ciudades, 2009 y 2010. El 2009 pues fue bacán, pero cuando se empezaba ya la semana luego en Guayaquil, no había un centavo de presupuesto. Es decir, estaban aprobados, pero no estaban todavía asignados. Pero arriesgadísimo hacer un concierto en Guayaquil con ese alcalde. No, porque ahí no, o sea, eso te digo, hay una, es una cuestión de ir estableciendo redes. Allá se trabajó el concierto en el MAC. El MAGES estaba de alguna forma relacionado con el Ministerio de Cultura, entonces eso permitió desde Quito que se tramite el permiso para el uso del espacio público. Se trabajó en la Casa de la Cultura para hacer los foros, y bueno, pues ahí el señor Nebot ya poco puede ser. Claro, entonces, claro, lo bacán ahí, o sea, lo cuento a manera de anécdota. Ahora, pues nos gozamos en ese momento, éramos asustados con la garganta, las manos en la garganta. Y pues nada, tocó ver fiado para los buses, para movilizarse en bus, irnos en transporte por tierra, pero llegar llevando camisetas, llevando discos de Resistencia. Me acuerdo del primer disco de Resistencia, eso se vendió un gran tiraje y de eso comimos, el equipo de producción, como 10 tipos. ¿Ya? Vaya ahí. Tocó la primera noche dormir al aire libre, a la intemperie, porque no conseguimos que nos fíen el sonido en Guayaquil. Todo el sonido tocó llevar el backline fiado de Quito, y alguien tenía que quedarse cuidando en la PAU, en la Plaza de Artes y Oficios. ¿Se quedaron todos? Nada, pues, y nos quedamos ahí, hacía un calor infernal, claro, y los mosquitos. Quedarse en el exterior de Guayaquil, después. Para vos, para guayaquileño, tal vez lindo, pero para los moscos como que huelen que vos eres sangre serrana, sangre fría, y te juegan ahí. Y bueno, o sea, el otro día sacamos la madre, el otro día lo primerito que hicimos es vender las camisetas, vender los discos, comer y ver un hotel. Ya, y eso, bueno, pues puesto a cambio, luego ya la institución pagó y ahí se hizo el punto. Pero si no hacía esas cosas, simplemente no se hacía el proceso. Esto no es fácil. Y de hecho hay mucha gente que ahora ve que hay la situación de hacer conciertos, mete proyectos y algunos les han dado presupuestos y se han encontrado pues con que esto no es nada, nada fácil. Sí, necesitas mucho de tu parte para poder sacar. Este proceso es complicado para todos, para las bandas y para los gestores culturales en el caso de tú, Pablo. Vamos con música. Vamos. Vamos con Faustino Lemus Rayo. Faustino Lemus Rayo. Voz Femenina. Eso es. Voz Femenina es una banda que se forma en el último trimestre del 2003, es decir, una banda muy nuevita que pues tiene una propuesta muy interesante. Estás escuchando Aleación Maestra. We'll be right back. instrumental, la propuesta de Faustino Lemus Rayo, uh-huh. esta banda que, y con el tema que se llama Perseguido, ¿no? Perseguidor. Ah, ajá. Perseguidor. Perseguidor. Ajá. Chévere, chévere la propuesta. Es como especie de fusión entre jazz, no sé. Sí. Bacano, un poco bacano. Progresivo, cosas chéveres. Sí, bacano, bacano. Sí, sí. Propuestas sí, sí. muy interesantes. Cuéntanos más de la Semana del Rock. Bueno, pues entonces, a la final, esta es una cuestión en la que deben integrarse todos los actores culturales que forman parte del rock, las bandas, los medios, el público y los gestores. Hay una propuesta tan amplia en cuanto a los grupos de rock que están existiendo ya, grupos que están naciendo incluso, y es pues cada vez necesario que ya no sea la Semana del Rock, sino la Quincena del Rock, y hasta pues sería bacán hacer el mes del rock, para que puedan tocar todas las bandas. Pero obviamente, los seis meses del rock. El medio año del rock. Pero obviamente pues no se puede, hay que establecer también ciertos límites, y es como un proceso. Hace unos años en este espacio hemos visto la necesidad de crear un escenario especial únicamente para bandas nuevas, porque las propuestas que llegaban se mezclaban entre las bandas de trayectoria que querían presentarse y bandas nuevas que se hacía como complejo poder alternarlas con grupos de cartel. Entonces decidimos pues abrir un espacio para bandas nuevas, y pues de aquí, por ejemplo, Trébol empezó como en el día 1, luego en el día 2, y al final pasaron a uno de los conciertos de cierre, y así es un proceso interno que se da con las bandas acá. Claro, ahí también fuimos alguna vez en mi época de músico, que por cierto, ya volví. Ya. Ya volví. Ya sí. volví, ya, este domingo audicioné para una banda, ya. y ya estamos otra vez. ¿Estás audicionando o con tu banda? No, ya estamos otra vez con una nueva banda, Rotten Company. Ah, con Rotten Company. Sí. Ah, ya. Ya había tocado para ellos en el 2011, 2012. Ya. Me abrí hace motivos personales, perdón. Ya. Y pues ya regresé. Qué bueno, qué bueno. Tocará verte de nuevo en las Tarimentas. Te voy a cruzar el cómo se llama el tema para que por favor, nos acolites. Lo esperamos ahí. Oye, saludos para el Wilson Nazca. Ya. Está a cargo de la organización de Cabaret de Conspiracy, vea. Sí, también me enteré que con su productora va a... Bueno, no me enteré, me chateamos con el Amiro, con el Manaba, con Jairo Pachay, y sé que con su productora va a sacar Ritual, que es el disco de 333, que ya lo escuché, estuve en el proceso de grabación incluso, es un disco que se va a venir, pero fenomenal. Ajá. Y bueno, no sé si cometo una infidencia, pero el Jairo me dijo que ellos iban a abrir a Cabalera Conspiracy, si es que no era de avisar, ya dije, no sé, le culpan al Manaba, ¿para qué me cuenta esas cosas por Facebook? Tranquila, brother, porque estamos en la promoción del evento. Entonces ya estamos justo ahí, y por eso saludos muy cordiales al Wilson, que está a cargo de la producción de este magnífico evento. Chévere. También saludos al Soluca, que es un pana de una banda que se llama SWM, que ya vino la semana pasada. Y también para un guitarrista clásico, vea, Manuel Bolívar Huachichulca. Bueno, Ángel Caído, eso es de Ángel Caído desde Cuenca, nos escuchan desde Cuenca. Entonces saludos, brother, muchas gracias por escucharnos. Hace dos años dio uno de los talleres de guitarra en la Semana del Rock. Bien, bien. Sí, sí. Entonces, en este momento ya son... Falta pocos minutos para las 9 de la noche. Ajá. Vamos a hacer una pausa. Ya. Y al regresar, nos sigues contando más de todo lo que se viene en esta Semana del Rock 2014. Encantado. Ajá. Y vamos obviamente con música de las bandas que están debutando en este evento. Ajá. Volvemos. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más Aleación Maestra. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Después de un sismo, si vas a ingresar a tu vivienda, verifica que no haya daños en la estructura. No utilices elevadores y sé cauteloso en las escaleras. Evita tocar cables caídos o sueltos. Revisa que no haya problemas con las instalaciones eléctricas o de gas. Evita encender fósforos, velas o aparatos de flama abierta o eléctrica. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno Nacional está preparado para mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Secretaría Nacional de Comunicación. A ver, señores y señoritas estudiantes,

El tema Los del Medio, de la banda Nata Cassette desde Guayaquil, también estará participando en la Semana del Rock 2014, y este programa se llama Aleación Maestra a través de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, o si no, a nivel mundial en el www.casadelacultura.gov.es. Cualquier cosita nos puede llamar aquí a la cabina al 2220-966. Aceptamos críticas constructivas, destructivas, saludos, recomendaciones, lo que tú quieras. Y Pablo, cuéntanos más acerca de la Semana del Rock. Bien, ese fondo del soundtrack de ratas, ¿ah? Yeah. Bueno, somos fanáticos aquí. No, pues, ¿y quién no? Ahora quisiera entrar un poco en detalles acerca de ya lo que es la edición que inicia este próximo viernes. Este próximo lunes. Hay una cuestión temática que siempre se ha tratado de manejar en las diferentes ediciones del festival. Y en este caso, pues, hemos, por una cuestión de convicción, por una cuestión de identificación incluso, y porque es necesario concienciar un poco más en la gente de esos problemas en el mundo que tal vez están muy lejos, pero que por ser definidos por potencias internacionales, potencias mundiales, no quiere decir que en algún momento podamos vivirlos acá. Hemos decidido darle un espacio al tema de Palestina, y por eso el lema, el leitmotiv de este festival es Resiste Palestina. En primera instancia porque la información a la que nosotros todos, en general todos, accedemos es a la que nos dan los medios. Felizmente pues hay medios alternativos en el online como rebelión.org, como redvoltaire.com, y bueno, más páginas web donde se tiene una información que es... un poco más real, por fuera de la cuestión sorprendente, digamos así, que se puede dar en los medios masivos. Pero esta vez pues contamos con la presencia de un amigo rockero ecuatoriano, quien nos visitó de sorpresa en la Semana del Rock hace un par de años, cuando vino a hacer una gira con su banda Walking Dead Orquesta. Él es Eduardo Meneses. ¿Ah? Y él pues es un político, un activista político que en Francia ejerció una carrera amplia dentro de esto, y dentro de eso él vivió como voluntario varios meses en una ciudad de Palestina, trabajó en un campo de refugiados en Palestina. Entonces es una persona que conoce de primera mano qué es lo que está pasando allá. Por eso, pues, el día 26 de agosto hay un conversatorio en el que primero vamos a tener el testimonio de él, en el que conoceremos cómo se trata a la gente allá. Para tener una idea, es difícil, una de las cosas que dificultan la solución de este problema es que no se puede establecer un estado porque no, el territorio de allá no tiene continuidad. Es decir, hay gente israelita que va y se toma ciertas comunas pequeñas en sitios que son de Palestina, y eso permite, eso impide que Palestina tenga un territorio amplio que lo pueda para que ésta se delimite como un estado, como una nación. Entonces ahí viene el problema, son pequeñas comunas israelitas en donde hay gente que está actuando pues a favor de Israel, obviamente, y eso es una de las causas que agrava el problema. Hay el tema del muro que con carreteras hechas por israelitas solo para uso de israelitas, y por ahí se mete un auto palestino que se lo identifica fácilmente, le dispara. Entonces hay cosas que no sabemos, que no conocemos. El tema de la resistencia justamente se da a través de la música, primero a través de tocar música autóctona, ¿verdad? Hip hop y rock, así en ese orden. Entonces la cosa es saber cómo se vive allá. Entonces de esto se encargará Eduardo en contárnoslo, y pues tener una visión más amplia de por qué tenemos que tener un poco más de humanidad con esto. está por fuera de religiones, por fuera de todo, pero hay un tema de injusticia, hay un tema de una disparidad de fuerzas. Israel tiene el apoyo de todo el mundo, tiene la plata, tiene absolutamente todo, y la gente de Palestina pues resiste. Y a la vez pues es una cosa sorprendente, porque Palestina es como una piedrita que impide que las potencias mundiales pues pongan todo el zapato de la riqueza que existe en ese territorio y se le apropien de él. Justo hoy en el noticiero del mediodía observé las declaraciones de los políticos gobernantes de Israel que se quejaban aquí de lo que de Hamás, que dicen que exigen el desarme de Hamás cuando ellos tienen todo un poder bélico impresionante. Y, o sea, me parece todo un disparate total. Exacto. Son cosas que deben conocerse. No para que te hagas a favor, no para que te hagas en contra, pero para que sepas y proceses tú mismo la información. Por eso, y muchas de las bandas, también nosotros un poco nos impulsamos con esto, porque, por ejemplo, en el concierto que colaboramos, que fue el de la Sinfónica con Descomunal, les vimos a los panas de Descomunal que salieron con camisetas de Resiste Palestina. O sea, hay la mayoría de bandas, la gran mayoría de bandas que forman parte de esto, están involucradas con el tema. Entonces, ahí no es un sentir solo del organizador, es un sentir de la gente que está formando parte de esto también. Y yo creo que de la humanidad en sí, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, sí. Yo comentaba antes, en la que me preguntaba si con toda esta injusticia que se ve allá en el Medio Oriente, todavía me pregunto, ¿en serio somos la raza superior, la especie superior? Pues, o sea, hay muchas dudas. Que algo paradójico ahí, ¿no? Exacto. Terrorífico. También tenemos otras actividades como, o sea, cosas chéveres también, como el lanzamiento de un cómic rockero, un cómic metálico, ¿ya? El cómic se llama Crónicas Metálicas. El autor, esto les va a interesar mucho, es el señor Omar Ortiz. A la gente que ubique la escena death metal sabe de quién estoy hablando. Para quienes no, pues Omar Ortiz es el creador de canciones como Ser Sobre Dios, de Ente, canciones como Lascivia, de Necrofobia, y tiene pues una carrera con Ego. Es decir, es uno de los compositores más respetados de death metal ecuatoriano. Omar también se dedica al tema de la ilustración, al tema del dibujo, y hace un cómic que se llama Crónicas Metálicas. Aquí pues narra la historia, todavía no lo veo, Omar me ha contado información vía chat nada más. Es la historia de un muchacho que le encuentra sentido a la vida al reencontrarse con el rock. Y digo reencontrarse porque él quiere ser rockero y los rockeros de entrada le tratan mal. Pero al final hay una situación ahí interesante con Ronnie James Dio, con algunos otros rockeros que ya fallecieron. Y bueno, es una cosa muy interesante. Esto pues, el lanzamiento de esto será el día 26 de agosto. Perdón, el día 27 de agosto, aquí en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué día para ser exactos? Día, esto es miércoles. Sí. Miércoles. Me estoy saltando el concierto de apertura, que es el 25 de agosto. Ahí le timbra. No es la alarma, sí. El 25 de agosto es el concierto clásico, nuestro concierto clásico de apertura en la subestación de el Hollywood. Concierto acústico. Exacto, ahí tendremos la presencia de Crossroads, una banda de blues. Los IRK, que es una banda que hace metal andino, son de la ferroviaria, gente que trabaja cosas de danza, un colectivo cultural muy chévere. Carvajal Project, haciendo versiones en guitarra de 12 cuerdas de temas de Black Sabbath, cosas así muy chévere. Estará el Iván Ulloa y Mozzarella. Ya, y esto es a partir de las 5 de la tarde. Aquí también pues hay un foro que se llama La Cultura es el Poder Popular, un conversatorio en el cual se expresarán algunos detalles sobre por qué es necesario que la gente se empodere más de la cultura y obtenga un poder de acción a través del accionar cultural. El 28 de agosto, 29 y 30 son ya los conciertos. El 28 y 29 pues son los días de bandas nuevas, que se los llaman. Despuésito nos vas a estar contando más detalles de las bandas nuevas. Ahorita invitémosles a la gente a escuchar algo de la propuesta de Omar Ortiz que nos contaba. Omar Ortiz. Justamente, hablando de la banda Ego, ¿no es cierto? La canción que vamos a escuchar se grabó hace pocos meses, unos 6 meses más o menos. Esto pues cortesía del Mario Pantoja, baterista de Omar Ortiz, que nos puso este tema. Y esta canción tiene 15 años de historia, pero tal ha sido la dificultad que ha tenido Omar, que recién a los 15 años pudo grabarla. Así que escuchemos, ¿dónde está? Solo me provoca lástima. Nos subimos los decibeles de aquí en Aleación Maestra, porque luego viene Gale, sí. Oh, Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. El tema que sonaba era Atacames Beach con la banda Gale. Saludos al pana Luis Cuizán, bajista y cantante de esta banda. También saludos para Néstor Meneses y para el Guachas. Continuemos con la historia de Semana del Rock. Ah, no, ya hablamos, ¿no? Ya estamos, ahora estamos, ahora estamos con el evento. En los contenidos. Del 2014, perdón. Dele, ustedes. Yo quiero un poco invitarles a los grupos, sobre todo, que le pongan mucha atención al tema de redes sociales. Yo a los Gale les conocí justamente en YouTube con un video, bueno, no es un video, es un lyric video de esta canción, Atacames Beach. Entonces no sabía de quiénes eran, de dónde eran, no sabía nada. Y luego pues ya fui empapándome más, gente como Rubén Barros me sugirió este grupo, Marco Oviedo también. Y veo pues que tienen un trabajo muy intenso, en 2 o 3 meses han sacado 2 videoclips. Para octubre, si no estoy mal, están yéndose de gira a Chile. Entonces es una banda que está haciendo un trabajo muy interesante, un trabajo muy sostenido, como tiene que ser. Esa es la única forma de poder salir acá. Entonces pues muy merecido el espacio de ellos acá. Ajá. El tema de ya entrando a los conciertos, serán pues los días 28, 29 y 30. Ahora sí. El día 28 tenemos los primeros talleres, que son de instrumentos. Este día pues tendremos el taller de vocalización y el taller de bajo. ¿A cargo de quién? Vocalización hace Iván Ulloa, que ya es miembro fijo de estas cuestiones. El taller de bajo lo hace Alfredo Carvajal, quien es pues uno de nuestros colaboradores que están ayudándonos siempre. Uh-huh. Narcosis, saludos. Narcosis, sí. Gente como Alfredo Carvajal, como Luis García, como Pablo Orejuela, como Diego Eibar, incluso, son panas que todo el año nos dan una mano para realizar el festival, ya sea para dar haciendo una cuña. O sea, esto no es una cosa de que haces la convocatoria, vas a la institución, en la institución te dan la plata, y le dices al de sonido que vaya, ya, nada que ver. O sea, es un trabajo donde está la gente que hacemos producción, y bandas como los miembros de músicos de bandas como las que cité, que nos están ayudando siempre, y sin esa ayuda, pues simplemente esto no sirve. Claro. Así, tal y cual. En este espacio también tienes igual espacio para poder difundir la gracias, música. Gracias, mi hermano. No cuenta con toda nuestra ayuda para acá, para que puedas difundir todos los eventos de aquí que están organizando por ahí. Chévere, mi pana, eso lo haremos. Dale. Y bueno, pues entonces las clínicas son entre a las 10 de la mañana la de bajo, a las 11 de la mañana la de vocalización y a las 12 empieza el concierto. Hay los grupos nuevos que se presentan acá, son los Botros Latrox, Sigma Detonador, por ahí trajimos una canción también, los amigos de Piel Roja, los amigos de Daga, Mini Pony, que escuchamos. Viene una banda de Colombia, Psycho Babili, lo cual es como una ayuda, una colita que les estamos haciendo a los amigos de los Chuchas, los Tequisca, que también tocan este día. Ellos pues están haciendo un intercambio para poder hacer una presentación en Colombia, y nosotros pues les damos una mano, dando un espacio para que este grupo colombiano, Psycho Babili, de Rockabilly, justamente, realmente les recomiendo, muy bacano, se presente acá y los panas pues puedan abrirse un espacio para tocar posteriormente en Colombia. Están los TXK, como decía, están los Six Age, que ya lo escuchamos, y como los cabezas de cartel entran Inocencia Perdida, la banda ya con más de 15 años de trayectoria en el hardcore. Están los panas de Narcosis, está Mortal Decisión, y los de Epidemia. Los de Epidemia pues va a marcar la presencia del death metal acá. Bacán. El 29 de agosto tenemos los talleres de guitarra y batería, que están a cargo de Santiago Segura, el de guitarra, uh-huh, y batería a cargo de Carlos Sánchez. ¿Quién es Carlos Sánchez? Es el hijo de Paul Sánchez, actualmente baterista de Selva, fue baterista de Murder, ha tocado con Abadón, estudiante de música de la San Francisco y con una carrera muy, muy prometedora. Un peso pesado. Ya, ¿cómo resumo este prometedora? La gente que cacha Selva debe ubicar, especialmente los músicos, la cierta dificultad, cierta exigencia que tiene tocar la música de Selva en la batería. Al hombre le tocó aprenderse las canciones en 3 días antes de un concierto el año anterior en la Concha Acústica, justamente. Vaya. Entonces es un, no sé, no pasa de los 20 años y tiene pues ya un nivel muy diestro, y ahora está haciendo una banda aparte incluso, y él pues va a estar formando parte de esta clínica. Y también pues así estamos abriendo espacios a talentos nuevos, que es nuestro objetivo. Uh-huh. Los grupos nuevos que acá se presentan son Los Siniestro, una banda de thrash metal del sur de la ciudad. Está Faustino Lemurrayo, están los panas de Código Rojo. Ya no son tan nuevos, pero están en un proceso en el que están saliendo, digamos, de esta etapa para ya empezar a tener cierta trayectoria. Está la banda Insurgente, una banda de heavy metal con voz femenina. Están los panas de Brock, también es otra de las bandas que no es tan nueva, pero está ya entrando en ese espacio de trayectoria que le permite estar acá. Los panas de McLean, están los panas de Gale, Indigno, también grupos que ya tienen cierto recorrido. Está la Nata Cassette, y como cabeza de cartel pues está los Vomitorium, banda que tiene un show en vivo visual muy interesante, los amigos de Ego, y Colapso, quienes estarán pues tocando unos cuantos temas de la nueva producción discográfica que la editarán en unos meses. Y así pues llegamos hasta el cierre, que es el 30 de agosto. Aquí tenemos 15 bandas, una venezolana inclusive y una guayaquileña. Bien, ¿eh? Estamos con los panas de Memento Mori, uh-huh, con los amigos de Soul Steel, que para noviembre ofrecen ya su primer demo. Les aleccionaré para que vengan a dejarte acá material. Dale. Los Lancem de Venezuela, sí, es una banda de heavy metal que a través de autogestión ha ido a tocar en México, en España, ahora están acá. Y como detalle, ellos graban una canción que se llama Somos Latinos y invitan a vocalistas de varias agrupaciones latinoamericanas, entre ellos Santiago Silva. De Viuda Negra. Sí, entonces hay una relación también con Ecuador. Están desde Guayaquil los amigos de Metal Factor, una banda que también está haciendo un trabajo de autogestión tenaz que le ha permitido ubicarse ahí en festivales importantes. Están los Puño, sacaron disco recién. Están los Japo de Guayaquil, los Delicados Unidos del Trueno, de Griev, la gente de Muerte Súbita también, que la hemos visto pues en varias presentaciones, en diversos conciertos en los últimos meses. Están los amigos de Astra, Resistencia, Metamorfosis, Selva, Descomunal y Ente. Aquí como novedades, pues indicarles que Selva estará haciendo el lanzamiento de su disco 432, que es pues un trabajo que hay que escucharlo definitivamente, un trabajo muy bien hecho. ¿Sabes tú esto del 432? Sí, tengo ya una referencia, es la afinación. Generalmente, a ver, esta afinación se la llevaba hasta más o menos la época de la Segunda Guerra Mundial, sí, ahí entra Goebbels. Uh-huh. Y él cambia esta afinación al 440. Uh-huh. Voy a tratar de explicar lo más fácil posible. Y el 440 es como una afinación un poco más fría, más matemática, si vale el término. Son las vibraciones de la. Exacto, ¿ya? Uh-huh. Mientras que el 432 tiene una vibración como más cadente, te permite sentir más la cosa. Para graficar mejor, justo hoy le estaba entrevistando al Mono Jorge para el programa del domingo, entonces me decía que escuchó los mismos temas de su disco en 440 y los escuchó bien, todo igualito, pero con cierta nota fría, cierta nota mecánica. El momento que escuchas en 432 como que sientes un poco más de vida en la música. Uh-huh. Entonces son detalles que hay que conocerlos, y bueno, pues hay que ampliar mucho más de esto porque cosa de como conocimiento general incluso. Es un tema súper foco. Sí, porque yo leí en internet, o sea, yo tengo una idea clara de qué se trata, pero me hace difícil explicar por qué yo no soy músico. Claro, claro. Yo lo que puedo decir es que, por ejemplo, esta orden, uh-huh, se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, justo por jueves, en la que ellos descubrieron que la música en aquel entonces era como que era benéfica, uh-huh, para el cuerpo, para el alma, para el, exacto, ser humano. pero dicen, no, nosotros necesitamos que la música sea un instrumento para gobernar más. Para dominar más. Uh-huh. Entonces, aumentaron esta frecuencia a 440. Uh-huh. Y obligaron, o sea, uh-huh, se prohibió que se grabe música y los instrumentos que sean fabricados en esta afinación. Ajá. No. Hasta que últimamente se descubrió la verdad y pues... Ya se cambió. Ahí está. Y bueno, el anuncio especialísimo es que la cabeza de cartel de este 30 de agosto es con Ente. Y Ente va a convocar a todos sus ex miembros en un solo escenario. Esto es un concierto único, esto es irrepetible, es un esfuerzo del Igor, un esfuerzo de el Juan Carlos que se viene de Colombia para formar parte de esto. Coincidió que Gabriel Tapia, que él vive en Bélgica, algunos lo sabrán, coincidió pues que Gabriel Tapia esté por acá estos días, estará el Omar Ortiz también, que fue parte de Ente. Entonces ustedes de cierre, amigos, amigas, amigos, van a tener 10, todos los Ente tocando en un mismo escenario. Esto no se va a volver a repetir. Queremos agradecer a Ente por el esfuerzo que están haciendo. Mañana viernes desde uno de los ensayos últimos ya previos a este concierto. Uh-huh. Así que panas, ir. Es algo así, esta reunión de Ente es algo así como esa reunión que hicieron el Big Four, ¿te acuerdas? Cuando tocaron todos los cuatro grupos. Sí. Algo así más o menos. Y de esa forma la Concha Acústica vuelve a ser testigo de una reunión de ese tipo. En el 2009 o 2010 se vivió la reunión de Falk con el Loco Núñez. Bacán, eso fue impresionante. Yo me doy contra el suelo de las iras porque no tenía cámara de fotos en esa época y no tengo un registro fotográfico de ello, pero verle a Loco Núñez ahí, él empezó marcando mucho con el Hard Rock cuando sacan Perdido en el Tiempo con los Falk en el año 99-2000. O sea, mucha historia transcurrida. Ajá. Oye, Pablito, son las 21:30. Ya hemos hablado bastante. Musiquita. La gente pide música. ¿Cómo tiene que ser? Vamos con algo de las últimas tres bandas. Sí. Yo opino que heavy metal, Sigma Detonador puede ser. Dale. Sigma Detonador es una banda que se une, es el grupo de la unión de dos bandas, ¿ya? Por un lado, Detonador es el proyecto solista de César Vélez, quien actualmente es ex vocalista de Resistencia. Sus amigos de banda se fueron por cuestiones de estudios y él se queda solo, pero empieza una conversación con los miembros de Sigma. Sigma son la mayoría de músicos de Astra, es el primer grupo de los muchachos que hoy tocan la batería, la guitarra, ¿sí? En Astra. Entonces se unen los dos proyectos y deciden no fusionarlos, sino más bien mezclar estos nombres. De ahí que tenemos Sigma Detonador. La canción que vamos a escuchar se llama Velocidad y proviene de la primera época de César Vélez con Torque, así que es un tema con mucha historia también. Esto es Aleación Maestra. Convertido tu vida en recta final. Eres engarrado, ahora buscar. Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Side of silence. rock, harto metal. ...21:40, regresamos hasta ya parte final del programa Aleación Maestra, aquí con Pablo Rodríguez, personero de la Semana del Rock. Muchas gracias, Pablo, por asistir a esta entrevista y por informarnos sobre todos los eventos, talleres, conciertos y la historia de la Semana del Rock. Muy bacano, pana, muchas gracias. Bueno, pues el agradecimiento también a vos, primero porque es necesario establecer este tipo de trabajos conjuntos. Hay un trabajo de gestión, hay los grupos ya listos para tocar, esperando solo su rider técnico para ver qué llevan el día del concierto y listo, pero también es necesario establecer medios de difusión, y en esto pues hay un trabajo muy largo todavía por hacer. Qué bueno que hayan espacios como el tuyo, mi estimado Masi. O Mashi. Sí. No, Masi. Pero en el Facebook estoy así. Ya. Ahí mi nombre oficial es Daniel Castellano. Daniel Castellano, sí. Sí, pero sí. De la historia del Masi Salvatore, es una historia larguísima, amor. Con una ver, media toca. Y tiene que, sí, tiene que ver con un cómic también. Con un cómic también. Sí, un poco italiana la cosa por ahí, ¿no? No, tranquilo, es una. Es una sí. Alguna cosa, pero en el futuro ya se han de enterar. Bueno. Ya pues, brother. Entonces vamos con la última banda y ahí sí ya cerramos bueno, el programa. Un tema de un poco de sugerencias sería bueno también decirle a la gente. Por un lado, el espacio de la Semana del Rock, y bueno, de todos los festivales de rock, de música urbana, es un espacio en el cual la gente va a tener un momento que es de alguna forma íntimo, porque vas a escuchar la banda que tú quieres, cantar la canción que tú quieres, la canción que te hace feliz, que te hace vibrar, y viene a ser como una especie de hogar chiquito fuera de tu casa. ¿Y tú qué haces con tu hogar? Con la sala de tu casa, por ejemplo, con tu recámara. La cuidas, claro. La mantienes muy bien. Entonces un poco queremos invitarle al público para ver si en esta edición, a pesar que van a haber dispositivos para basura y toda la cosa, cada uno se hace cargo de su propia basura. Ya te tomas tu botella de agua a las 3 de la tarde, luego de estar desde las 10 en semejante solazo, de ahí tienes que tomarte una agüita. Pues listo, guarda la botella en tu molet, en tu maleta, en tu morralito, en algún lado, hasta que encuentres un sitio donde puedas botar ese bolsillo ahí. En el bolsillo nomás. Claro, sí. Obviamente hay que comerse un sanduchito, comerte un alimento para aguantar al menos el día de cierre, es una jornada tenaz, y el cierre pues ya es para matarse con gente. Entonces sí, hay que comer, hay que alimentarnos y toda la cuestión. Pero esos desperdicios, o sea, que la basura sea tuya, no le digas a la gente, no le demuestres a la gente tu basura, lleva tu desecho, tu basura y bótalo en un sitio adecuado. Demostremos la cultura personal rockero. Exactamente. Con el tema del alcohol, yo no estoy muy de acuerdo con eso de llamar el tema del evento cero alcohol y decirte, oye, no tomarás, porque no somos gente que venimos a, no somos los elegidos para dar ejemplo, para decirte qué hacer. Pero sí podemos decirles que es una decisión muy personal el tema del alcohol, y si se te pasa la mano con el tema del chupe, pues vas a pasar mal. Cruzas la calle chumadito, te va pisando un carro nomás. Si tu objetivo es chumarte y hacerte bunga, entonces quédate en la casa. Quédate en la casa, hermano, sí. Ese no es el lugar. Exactamente, llévate unos DVDs, unas películas, ponen unos DVDs de conciertos, las panas, una jabalería, las de lo que sea, y quédate chupando tranquilamente en tu casa. Si te vas a beber y hacerte funda, puedes hasta morirte. Como te digo, sales chumadito del concierto, cruzas la calle sin fijarte, te pisó un bus, adiós, nos vemos. Entonces, hay que, si nosotros mismos no nos cuidamos, definitivamente nadie nos va a cuidar. ¿Quién más? En la Semana del Rock hacemos lo imposible por no cerrar. En este año, el día martes, tenemos la reunión con todas las autoridades. Vamos a apelar para que no se cierre la concha acústica en los conciertos. No se lo ha hecho antes. En la concha sí, porque el 31 de diciembre, porque es otra dinámica. Pero en la Semana del Rock no. Hasta ahora no ha habido un solo inconveniente. Con No Token, con Metamorfosis, con Caos. Conchas repletas. Cierres de la Semana del Rock. Se acaba el concierto y todos los hermanos y hermanas rockeras directamente a su casa, sin ningún problema. Repitamos esa cuestión ahora también. Y sobre todo, pues, estamos empezando a recoger cierto material, porque es necesario establecer ya una acción con los señores de la Intendencia del Ministerio del Interior, para que dejen de velar por la seguridad quitándonos las correas. Por ahí no es la cosa, y los ladrones no están en la correa, no es por ahí. Es un tema, es un proceso, esperamos poder establecerlo bien, pero hasta ahora pues el público se ha portado de maravilla en las semanas del rock últimas que han habido en la concha acústica, y esperamos que ahora también suceda. Es necesario también asistir a los foros, panas, en un momento sentarnos a escuchar, a conocer, a escuchar el testimonio del hermano, del pana rockero Eduardo Meneses, quien vivió allá en la Nota de Palestina, y hay algo que tiene que decirnos, algo que nos va a llevar. No nos va a cambiar la ideología, no nos va a obligar a ver las cosas de otra forma distinta, simplemente nos va a contar una verdad que es bueno conocerla. Esto será pues el 26 de agosto. Lleven por ahí unos dolaritos para que compren el cómic de Omar Ortiz. Es un trabajo en el que la Semana del Rock pues brinda un espacio para que Omar haga el lanzamiento de su cómic y que ustedes conozcan el trabajo de él. También pues en los conciertos, panas, amigas, amigos, si bien es cierto no hay un cobro en la entrada, es totalmente libre para ustedes, pero también sí sería bueno que ahí lleven unos pocos ahorritos para que se compren el disco de Selva, por ejemplo. Ahí tendremos disponibles de discos de la antología, y varias bandas pues dispondrán de material que estarán vendiendo allá. Entonces, panas, colaboren al público, el grupo se emociona full con el mosh de ustedes, con el cabeceo firmando los autógrafos y todo bacán, pero es de muchísima ayuda que ustedes compren una camiseta, compren un pin de un dólar más que sea, y sobre todo compren los discos. Si tenemos una concha acústica repleta el día de cierre y Selva sacó 500 discos, deben agotarse esos 500 discos, por lo menos costarán uno $8, $10, vale, ese dinero vale. Es una inversión, pues, lo que es una inversión. Pero esa inversión vale la pena, así que panas, lleven unos dolaritos, lleven música a sus casas, y de esa forma ustedes también ayuden de forma económica, en este caso, para que nuestras bandas puedan seguir haciendo sus producciones. Créanme que no hay nada más chévere que tener un disco original de una banda ecuatoriana, panas. Sí, es definitivamente. O sea, es como que dices... Chévere, loco. Iba a decir otra palabra, pero no hay cómo decirla en este tipo de medios. De todos modos... Es garra, digamos, como dirían en Cuenca. Ajá, es garra. Sí. Bacano. Ya, pues, lo que entonces... vamos con el tema de la banda Siniestro. Siniestro, ¿no? No, Epidemia te traje. No. No, Siniestro dice. Es Siniestro. Aquí, pues ya nada. Aquí dice Siniestro. Ya, Siniestro, entonces. Entonces, satánico plan. Satánico plan, lo copié mal acá. Estás escuchando Aleación Maestra. Thank you. complot. Matar y complot. Esto es Aleación Maestra. Horas con 52 minutos, despidiendo ya Aleación Maestra en este jueves 21 de agosto del 2014. Un gusto para mí este programa, porque hemos entrevistado a la gente de la Semana del Rock, un evento tradicional que apoya y difunde el rock y metal de las bandas de acá. Excelente, chéverazo, muy bacano. Y también estoy feliz porque ganó Barcelona, pues loco. Así que la próxima semana, el próximo jueves, más de Aleación Maestra. Les dejo con un chévere tema, es una sorpresita. Ahí nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Siguen en sintonía de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, www.casadelacultura.gov.es. Y también acoliten dando like al fanpage de Aleación Maestra. Ahí en el Facebook nos encuentran así. ¡Un gusto para mí! ¡Chao! Destroyer! La maestría en aliación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión. Este fue el recorrido del noctámbulo. Seguimos caminando mañana. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.